Bueno, compas, pues concluimos nuestro foro y pues damos paso a la ronda de preguntas. Si alguien tiene un comentario, alguien quiere enriquecer, digamos, las apreciaciones o hacer una crítica, este foro está abierto a eso. Aquí no hay censura y todo puede ser bienvenido, ¿no? Siempre y cuando se trate de construir. Bueno, compañeros, no sé, aquí está abierto el micrófono y que quiera solicitar el uso de este, puede expresar su voz en este micrófono. Bueno, pues nadie se anima, sin miedo, compas, en serio, esto es un ejercicio que debemos de hacer todos los libertarios para ir clarificando todos los procesos, no solo de nuestras posiciones políticas, sino también nuestros tópicos organizativos, que parece ser que el día de hoy han emprendido un grado de desarrollo y de madurez, ¿no? Que creo que es lo que debería de estar en el telón de la discusión de todos y todas las libertarias de nuestra región. Bueno, y este foro, pues, como su nombre lo dice, es una expresión que lleva a la alianza a cabo para mostrar el posicionamiento de clase, por mostrar, digamos, el argumento crítico que compone, digamos, la posición comunista anárquica, ¿no? Diferenciándose de otros anarquismos como que hoy en día parecen más una apreciación liberal de la lucha, que buscan reformas, que buscan autocomplacencias, que buscan reivindicaciones que se quedan claudicando siempre en los papeles de políticos y reformistas de todo tipo. Entonces, nuestra posición revolucionaria radica en ese sentido, ¿no? En la clarificación de la lucha de clases, ¿no? ¿Y cuál es lo que compone, digamos, la lucha de clases? Pues el enfrentamiento entre capital y trabajo, pero también hay otros elementos que componen la crítica, ¿no? Es como el elemento que nosotros tratamos de poner en evidencia para la lucha revolucionaria, ¿no? Esta apreciación no es un tópico que nosotros saquemos de la nada, ¿no? Sino que es un desarrollo y un desenvolvimiento histórico en el cual nosotros estamos centrados, ¿no? En este umbral de siglo, ¿no? Que como se le podríamos llamar en tiempos, en cuestiones de temporalidad, este umbral de siglo, el siglo XXI, es un siglo completamente abrumador, ¿no? Y lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Las revueltas en Egipto, ¿no? Que empezaron en Egipto, después se desarrollaron en Grecia, se están desarrollando en España, en Italia, en México se están desarrollando también estas contradicciones, ¿no? Que son un proceso continuo de las crisis del capital, ¿no? Entonces, entender nosotros a partir de la lucha de clases es entender los lineamientos o cómo el capitalismo se compone orgánicamente en esta sociedad burguesa, ¿no? No estamos viviendo otra época que la hegemonía de una clase estamos viviendo la hegemonía de la clase dominante, que es la que controla los medios de producción, que controla los medios de reproducción de la vida humana, ¿no? Y orgánica en su nivel más general, ¿no? No solo vivimos una crisis social y económica, sino que también vivimos una crisis en el ecosistema, ¿no? Digamos que por ello las luchas sectoriales, las luchas parcializadas son una disposición y son una contradicción lógica del capital, ¿no? Que en algunos momentos van a aparecer más a calor de más más evidentes en algunas partes, por ejemplo las luchas por ejemplo los que llevaban algunos compañeros en las presas, ¿no? En la parota, ¿no? Por ejemplo, lo de Cherán, etcétera, ¿no? Las cuestiones estas de las reformas a la educación, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas esas situaciones son elementos, las contradicciones de la clase dominante y del capital en general, ¿no? Esta crítica que nosotros hacemos no puede incidir el elemento que la nuclea, ¿no? Es decir, el problema del poder político, ¿no? El poder político centrado en un Estado. El Estado es la organización que garantiza la reproducción y el mantenimiento de la sociedad de clases. Entonces, por eso nosotros como comunistas libertarios pretendemos la comunización no solo de los medios de producción, sino de todo, ¿no? Sino de absolutamente todo. Y creo que es, digamos, lo que, a diferencia de otras perspectivas libertarias, a diferencia de otras argumentaciones que se pretenden críticas como los marxismos, pues creo que nuestra posición anarcocomunista es una de las apreciaciones más claras y más y que tienen un contenido revolucionario que debería de ponerse a disposición y en las luchas sociales, ¿no? Y eso es un avance, ¿no? Por ahí de los años, mi compañero en su ponencia hizo algunas rememorancias, rememoró algunos acontecimientos y algunos procesos que han constituido el anarquismo, ¿no? Yo podría también mencionar uno para enriquecer, digamos, la discusión. Por ejemplo, las guardias revolucionarias en Italia, ¿no? Digamos, las de Arditi del Popolo, ¿no? Que también fueron una organización de clase que se enfrentaban al fascismo. La perspectiva comunista anárquica que rompió con las perspectivas de Kropotkin, que son las que, digamos, dan fuerza al argumento de lucha de clases, ¿no? Por ejemplo, también Luigi Galiani, ¿no? Que creo que es uno de los autores libertarios que no se han retomado dentro de la perspectiva anarcocomunista por tener grupos insurreccionales, y uno de sus atentados fue, y muy conocido, por uno una persona de parte de su grupo que se llamaba Mario Bouda, ¿no? Y ellos eran anarquistas comunistas, ¿no? Hay un texto que se llama Al final de la anarquía, y otro que se llama Face a face con el enemigo, ¿no? O sea, cara a cara frente al enemigo. Estos textos tienen una posición completamente de lucha de clases, ¿no? Y que pretenden, digamos, la organización revolucionaria a partir del sentido volitivo de la clase, ¿no? Que es la que rompe con los esquemas como deterministas del marxismo vulgar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en esa sintonía y en esos debates que hemos tenido entre grupos, ¿no? Banderas Negras, JL, Grupo Anarcocomunista, inclusive con compañeros de CEA y CAMA, hemos tratado de llevar a cabo como que esta disposición de ir avanzando precisamente en nuestras posiciones revolucionarias, ¿no? Que creo que es el argumento crítico que nuestros compañeros aquí en el foro nos ofrecieron, ¿no? Y bueno, esa es como la apreciación que pude haber recopilado a partir de la intervención de la compañera, el compañero Pablo, y pues como es un foro, pues evidentemente la voz es de todos, compañeros, y pues les permito el uso del micrófono. Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, pues en el tenor que dice el compañero Omar, sobre ahondar en estas discusiones que se han tenido en la Alianza Anarquista Revolucionaria, pues yo quisiera hacer un comentario, más allá de una pregunta, sobre las participaciones que se acaban de hacer. Evidentemente, pues sí, ¿no? El capitalismo da como prioridad la propiedad privada para... ese es su fundamento, la propiedad privada y la mayoría de desposeídos que nos convertimos en una clase trabajadora y que obviamente pues, somos los eternos desposeídos de los que mínimamente tienen, de los menos que tienen todo, ¿no? Yo creo que, bueno, recogiendo esa parte, precisamente mi comentario iba en torno a eso, sobre la cuestión de que no solamente es la única visión como parte de la Alianza Anarquista Revolucionaria la cuestión de la lucha de clases, ya que pues si bien hay una lucha de clases, también tenemos una propuesta política de no a la autoridad o no al gobierno, ¿no? A ningún tipo de autoridad que se asuma como que monopoliza también esa parte que es la propiedad política, ¿no? Que es todos aquellos que son también los menos, que conforman toda la clase política y que pretenden dirigir nuestras vidas. En ese sentido, el anarquismo pues se torna más amplio que solamente la cuestión económica y tiene que ver con con el autogobierno, ¿no? Con que todos nosotros nos podemos autogobernar, eliminando tanto la propiedad privada, pero también la propiedad política de las decisiones y del ser dirigidos por otros o unos cuantos. En ese sentido, yo creo que el anarquismo, más allá de caer en sectarismos, como se mencionó, de ser sectorial, se abre a una amplia gama donde también nos encontramos estudiantes y personas que sí estamos por la lucha antipatriarcal o contra la imposición o la autoridad, que también es una parte del poder, que es el género, ¿no? Entonces, esa es, yo creo que son los dos grandes enriquecimientos que puede haber en la Alianza Anarquista Revolucionaria, que son no solamente en esa mayoría de desposeídos, que somos la clase trabajadora y que ofertamos nuestra fuerza de trabajo, sino también en todos aquellos que no queremos ser dirigidos, que no queremos ninguna autoridad, ninguna clase de poder, y en ese sentido, pues somos anarquistas. El anarquismo tiene que ver con eliminar todo ese poder, por eso dicen que es sin gobierno, porque no somos, no estamos sujetos a estar a favor de que haya una clase de iluminados que nos dirijan. Entonces, yo abundaría un poco al respecto porque solamente hacer la precisión de que no se trata de sectorismos, ¿no? Sino se trata de otras de las partes que imponen el poder, que es como es la cuestión de otros sectores que podrían ser las mujeres o la lucha de género. Y en ese sentido, el comunismo me parece muy interesante, ya que pues si nosotros vemos en nuestra República Mexicana, el 52% de la propiedad terrenal es comunal. O sea, un poco más de la mitad del país todavía está en manos de tierras comunales y de tierras ejidales. En ese sentido, el comunismo, por ejemplo, que promulgaba o que proponía Ricardo Flores Magón, a propósito del aniversario luctuoso que acaba de acontecer el día 21 de Ricardo Flores Magón, pues tiene que ver con esa forma o esa visión de propiedad de la tierra, ¿no? Y de visión de los indígenas a partir de las concepciones propias de la autonomía. Y eso también es muy importante. Yo creo que es una de las luchas que también son fundamento de la propuesta anarquista, ya no solamente del anti, sino de la propuesta de abrir esos espacios, el comunismo en ese sentido, ¿no? Lo comunal entre todos, el autoorganizarnos y el que no haya esa idea de propiedad o de poder, y en ese sentido pues hay un enriquecimiento muy grande por el cual nosotros también partimos para conformar esta Alianza Anarquista Revolucionaria y que no quede solamente en un ideal nuestro programa de lucha, ¿no? Y la otra parte que quería decir es esto, ¿no? O sea, en la cuestión de la organización, todas las luchas tienen que ver con una organización precisamente, porque si no hay una organización y si no hay un programa, pues la lucha queda infructuosa, ¿no? Porque ¿qué le estamos proponiendo a la gente en vez de lo que está acostumbrado a vivir? Y pues esa es pues la gran historia que nosotros tenemos como parte de este territorio llamado México, en el cual pues el comunismo o el comunalismo pues es muy importante, que es la horizontalidad y la colectividad de la propiedad, pero no solamente de las fábricas, sino también de las tierras. Entonces, bueno, yo quería un poco abonar esta visión, que también es parte de la alianza y que conformamos algunos de nosotros. Gracias. Bueno, pues, ¿alguien más tiene algún comentario, etcétera? Adelante, compañero. Hola. Yo tengo un pequeño problema así con respecto a eso del proletariado, el comunismo, anarquismo, comunismo, ¿no? No estoy seguro de los términos bien, pero creo que somos personas, ¿no? Yo creo que debemos de ir, o sea, como anarquistas nos interesa la libertad absoluta y nada más nos interesa que si de un proletariado, porque no sé si un estudiante cabe en un proletariado, ¿no? O a huevo tiene que ser un trabajador, no estoy seguro cómo están los términos. Y además estamos con teorías de hace un chingo. O sea, no evolucionamos. Ahorita, ahorita el capitalismo no es el mismo con que estaba Bakunin, Kropotkin, otro. El capitalismo está cabroncísimo evolucionando con la tecnología, con la globalización incluso, con un chingo de cosas. Y nosotros estamos batallando con los mismos métodos y con los mismos argumentos de hace siglos. Estamos marchando, estamos haciendo huelgas, estamos... ¡Qué chido que se hace! Pero eso no es lucha, eso es mantenerse, eso es patadas de ahogado. Lo que tenemos que es proponer nuevos tipos de lucha. Una, a ver, creo que todos estamos conscientes de que para cambiar algo, para cambiar esta sociedad, hay que educar a la gente que viene, a los chamacos, a los niños, incluso a gente. La educación es lo más importante en la lucha, es lo más importante. Y como que siento que ahí es donde debe de ir. O sea, nosotros debemos estar preparándonos, aprendiendo, justo para enseñar. O sea, creo que es lo más importante. O sea, una huelga a nadie le abre los ojos. Una marcha a nadie le abre los ojos. Incluso encabrona. Alguien que no está a favor de nosotros o que simplemente ni nos conoce por el hecho de que le vamos a hacer una marcha y no, pues que ya no llegó al trabajo. O que tenía una cita con el doctor y ya no llegó. O sea, ¿cómo chingados se sienta ante nosotros? Van a decir, ah, no mames, los anarquistas, a huevo, qué chido, estoy con ellos. Y les toco el claxon. Al contrario, están emputadísimos. Dicen, me vale madre por lo que luchen. Incluso puede ser a favor de cosas que las estoy a favor. Pero, o sea, eso no es lucha. Eso... es como para mantenerse. Nosotros tenemos que evolucionar nuestro tipo de lucha. Tenemos que ocupar, igual, utilizar el internet, utilizar Twitter y cuantas cosas se necesiten. Incluso mejorarlas. O incluso proponer otro tipo de lucha ahí. Atacar con las nuevas cosas que están saliendo. No con cosas así de hace un chingo. O sea, está muy bien leer. Está a toda madre saber de lo que dijo Kropotkin en algún momento y de lo que se peleó con Marx. Y cuanta. Está bien chido como teoría histórica. Hay que tenerlo todos. Pero esa no es la lucha. La lucha principal es lo que hacemos. Yo lo que digo es que nosotros debemos prepararnos para educar a los que vienen, no a los hijos, no a los niñitos que no conocemos, a toda la banda que viene. O sea, estamos preparándonos para las nuevas generaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues primero cada quien debe preparar para poder enseñar algo. ¿Me están oyendo? Entonces, mi propuesta podría ser que, no sé, en algún momento podamos poner una escuela incluso. Cámara, ¿sabes que yo puedo dar clases de historia? Yo puedo darles un taller a los morros de sexualidad o talleres, pero cosas que eduquen, incluso a gente que no necesariamente tiene que ser niños, ¿no? Gente preocupada por enseñarles un taller, puede enseñarles carpintería, pero enseñar algo que le retribuya a la sociedad, que a huevos están haciendo algo bueno. O sea, no nada más se la pasan ahí leyendo lo que dijo tal güey, sino también están haciendo cosas que me sirven. Incluso no estoy de acuerdo con esos cabrones, pero hacen cosas muy chidas por mí. O sea, esos güeyes me enseñaron a dibujar o me enseñaron matemáticas, me enseñaron un chingo de cosas. Pues ¿por qué no estar de acuerdo con ellos cuando tienen una clase de movimiento donde sí es necesario hacer una huelga, si es necesario hacer una marcha, o si hay que tomar la toma de algún lugar donde de veras estemos chingando al capitalismo, no estemos chingando a la gente que tiene que irse a chambear? Siento que por ahí debe... la primera parte de la lucha, que es lo más importante. La segunda, o sea, mientras pasa todo eso, mientras educamos a generaciones y generaciones, el mundo sigue cambiando. Y ahí siguen saliendo culeros y culeros y culeros que están chingue, chingue, chingue en el mundo y en nuestro país. ¿Qué hacer ante eso, no? Pues también no somos... o sea, como anarquistas, también tenemos que tener esa parte rebelde y esa parte violenta incluso. Para eso también tenemos que tener huevitos todos y también medios para conseguir armas y para hacer cosas. Mientras, esa no es la parte importante de la revolución anarquista, la parte importante es la educación. Pero mientras, en lo que hacemos todo eso, no vamos a estar dejándonos que nos estén ahí jorobando los militares o que estén chingando pueblos o que estén... No, también hay que tener una fuerza armada y para eso... También se necesita prepararse, ¿no? También tenemos que hacer ejercicio, conseguir armas, tener una mentalidad muy cabrona, porque tener estrategia incluso, pensar bien, o sea, no simplemente vamos a rompernos el hocico con los granaderos, eso no resuelve, ¿no? Hay que pensar en grande, hay que ver quién los manda, cómo se dirigen, cómo se comportan. Para eso también hay que meterle cabeza ahí. Entonces, siento que sí estamos yéndonos muy por la ramita, no estamos atacando realmente problemas. Si somos anarquistas y queremos cambiar esto a huevo, hay que pensar realmente lo que soluciona, no lo que nos hace ver que hacemos algo. Sí, pues uno puede poner una revista, uno puede hacer muchas cosas, pero eso no resuelve. Lo que queremos es resolver. Y para eso siento que, bueno, mi propuesta, la importante no es la de las armas. Qué chido, eso también funcionaría, pero eso no es de contención. Lo que quiero es que nos preparemos para poder una escuela. Sí, o sea, y... una escuela con talleres y todo. ¿Qué se necesita para eso? Gente preparada. ¿Qué más se necesita para eso? Varo, porque pues un lugar y todo eso. Pero bueno, yo creo que hasta ahí la dejo. Tal vez si alguien más quiere platicar, platicamos. Pero yo siento que va por ahí la lucha. O sea, qué chido que se hacen cosas así, porque justo si no fuera por este tipo de reuniones, yo no estaría aquí, mucha banda no estaría aquí. O sea, y hay bastantita banda, hay otro tipo de reuniones donde hay menos, ¿no? Pero pues, está chido que hagamos ese tipo de cosas, pero como que nuestra meta final no es ir a apoyar al siguiente movimiento del SME o cosas así. No, hay que hacer cosas que realmente nos resuelvan. Siento que tiene que ir por ahí nuestra tirada. No es que les quiera dirigir su... Cada quien tiene su propio punto de vista, ¿no? Pero es lo que les quería mencionar para... Bueno, ¿alguien más tiene...? Buenas tardes. Yo creo que el compañero tiene algunas cosas de razón. Yo creo que lo que nos toca a todos nosotros como anarquistas o incluso comunistas es politizar a la gente, ¿no? Es llegarles con los medios, porque el capital ha tenido los medios, ha sabido cómo llegarle a la gente, y por eso es que, como dicen, las marchas, un cierre de calle, la gente se pone en contra de los revolucionarios. Yo creo que más que nada a nosotros nos toca politizar a la gente para que esa gente esté con nosotros en las marchas, esté apoyándonos en las marchas, en los movimientos. Y retomando los temas como la educación, bueno, voy a tomar una problemática en particular que yo creo que es por donde va todo lo del capitalismo. Y yo creo que en los SH ahorita hay una problemática de los 12 puntos, no creo que fueron un SH, no sé si se las plantearon, lo de los 12 puntos, y yo creo que eso es un método de la burguesía para privatizar y simplemente darle educación al burgués, ¿no? En uno de esos 12 puntos toca el tema de la clasificación de alumnos para el ingreso al CCH. También toca un punto de que por lo mismo de la clasificación es porque, según en la actualidad, y así lo plantean, estamos mejor económicamente todos los jóvenes o jóvenes adultos, ¿no? Yo creo que una lucha se debe de empezar también por ahí, por politizar, saber cómo politizar a la gente, porque tampoco podemos ir diciendo, no, es que nosotros tal vez lo sabemos, ¿no? Que está mal esa chingadera, ¿no? Pero la demás gente no, y no podemos decir, no, es que esos güeyes son unos güeyes, así no, debemos de saber usar los medios para llegarle a esa gente, llegarle a las masas y que dejen de ser masas. Yo quiero hacerles una invitación, a ver si pueden ir al CSH Azcapotzalco o Oriente, que son los que más están metidos ahorita en esa cuestión de los 12 puntos. Y retomando eso, yo creo que es un golpe que le están dando a la educación pública, realmente porque pertenecen a la UNAM. Yo creo que si esa reforma de los 12 puntos se mete a CSH, va a ser un golpe muy fuerte, porque desde ahí se va a hacer la educación burguesa. Yo creo que el burgués es educado burguesmente, yo creo que el burgués sale ya educado con una educación de burguesía, y con eso sale naturalmente odiando al proletariado, ¿no? Y si no tocamos desde esos puntos, desde las escuelas, desde los barrios, esas problemáticas, yo creo que estamos empezando con el pie izquierdo. Está muy bien que hagamos que se hagan estas reuniones, pero nosotros sabemos que lo que está pasando en realidad en el país, lo que está pasando en la realidad en nuestras comunidades, en la realidad en los pueblos. Yo creo que más allá también debemos llegar, yo creo que como compromiso de cada uno de nosotros que estamos aquí es tener esa convicción y esa firmeza para llegarles a las amas de casas, a los estudiantes, a los trabajadores que aquí estamos, también escuché que están en un núcleo muy del proletariado, ¿no? Pero también existe la de la marginación, ¿no? Yo creo que una revolución se hace con todas las masas. ¿Alguien más? Bueno, yo podría decir aclarar unas o acotar, digamos, ¿no? No se entienda acotar en el sentido de reducir, ¿no? Eso no es como el sentido que debemos de encontrarle en estas suposiciones abstractas que se llaman conceptos o que se llaman categorías, qué sé yo, ¿no? Son realidades, ¿no? Y por ser realidades tenemos que darle cuenta, ¿no? Explicarla, ¿no? ¿Cómo explicamos a un estudiante que va 8 horas a clases y que no está recibiendo ni siquiera un salario por esa actividad que también produce, ¿no? También hay trabajo inmaterial, ¿no? Si tenemos en cuenta eso, hay un trabajo inmaterial que también está produciéndose como mercancía, ¿no? Y al producir una mercancía ya es una fuerza de trabajo, ¿no? Ya está disponiendo una fuerza de trabajo, un salario, ¿no? Por ejemplo, no estamos observando, digamos, el fenómeno de la lucha de clases desde la perspectiva reduccionista del marxismo, ¿no? Estamos viendo desde una perspectiva libertaria que ha tenido como un interés por argumentar críticamente el sentido de cómo se ha descompuesto la realidad social, ¿no? La realidad social es una realidad fragmentada, ¿no? Es por eso que nosotros no nos podemos reconocer como clase explotada, ¿no? Como proletarios. Nos reconocemos como estudiantes, amas de casa, trabajadores domésticos, etcétera, etcétera, ¿no? Las amas de casa también es una actividad productiva y que ni siquiera tampoco damos cuenta, ¿no? Las amas de casa son las personas que son más explotadas y pues también es una actividad productiva, compañeros, ¿no? O sea, cuidar a tus hijos durante toda la vida, pues dime qué retribución más grande hay que la felicidad de una madre, ¿no? Entonces, pues... un poco de chascarrillo para poder clarificar ciertas cosas, compañeros, ¿no? Bueno, entonces, creo que las sugerencias y digamos ciertos posicionamientos que hizo el compañero, el compañero y el otro compañero, hay algunos elementos que son que son pensados y que son llevados a la práctica por nosotros, los aliancistas, ¿no? Y inclusive que no dejamos de lado, ¿no? Es difícil, digamos, encontrarle como... O sea, nosotros no estamos buscando el hilo negro de la sociedad, ¿no? Porque pues, eso nunca se va a encontrar, ¿no? Siempre van a haber contradicciones. Inclusive el pensamiento libertario plantea eso, ¿no? Sin embargo, creo que las discusiones se deberían de llevar con más fluidez y con más digamos, con un interés de ir reflexionando para... ir concretando nuestro movimiento, ir concretando nuestras posiciones, etcétera, ¿no? El proyecto libertario siempre ha sido un proyecto abierto, ¿no? Nunca ha sido un proyecto cerrado, ¿no? Y nosotros no caemos en ese sentido dogmático, ¿no? Por hablar de lucha de clases o por hablar del proletariado no quiere decir que seamos, queramos erigir una nueva iglesia como lo hicieron los marxistas en la URSS, ¿no? O sea, y ese no es nuestro interés. El marxismo es una desvirtuación del movimiento socialista históricamente, y como eso pues también lo combatimos como a burgueses, ¿no? Son una contradicción, que en vez de emancipar el trabajo, lo sometieron, ¿no? Y digamos aquí que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, así es que en ese sentido toda actividad productiva, o llámese trabajo asalariado, o llámese autogestión, o llámese hazlo tú mismo, ¿no? Inclusive hoy en día al interior del movimiento libertario se critican esos tópicos de autogestión y hazlo tú mismo, ¿no? Porque son una manera en la cual el capital se sigue reproduciendo, ¿no? El problema, el elemento esencial que nuclea a la sociedad, como bien lo señaló la compañera, no es el único en la cuestión económica, pero hay algo que lo convierte como... es el que abarca todo, ¿no? O sea, es una situación en la que la situación del poder no solo se traduce en términos de dinerarios, ¿no? Sino de producción y de el elemento fundamental que es las relaciones sociales de producción, ¿no? Que ahí es otro elemento que se va de lado en nuestras perspectivas, ¿no? El problema de género, ¿no? El problema de la ecología, el problema son todas estas circunstancias. Y bueno, un aplauso, ¿no? A los compañeros que hicieron esas apreciaciones y bienvenidos, ¿no, compas? Siempre el debate va a estar abierto y pues yo dejaría ahí como moderador y no sé si los otros compañeros quisieran decir algo. Si no, Le doy la palabra a Pavel y luego a Matías. Sí, en este sentido de lo que decía el compañero Mar, es que nosotros creemos prudente y pertinente el anarquismo, el anarcocomunismo y el análisis de la lucha de clases, ¿no? Partiendo de que nosotros, de lo que decía justamente el compa, de que la lucha de clases y las apreciaciones de proletariado y burguesía no son conceptos cerrados como los utilizan los marxistas ahora, ¿no? Nosotros no partimos de creer que los proletarios son los obreros, los industriales, ¿no? El proletariado para nosotros somos todos los que necesitamos y desempeñamos, como dijo él, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo como una mercancía y para producir otras mercancías, ¿no? En este sentido, las amas de casa, los estudiantes, inclusive los maestros, todos los que se desempeñen en sectores secundarios, son parte del proletariado, ¿no? Y nosotros creemos importante partir del análisis de la lucha de clases por esto, porque el capitalismo, si nosotros nos posicionamos como revolucionarios, debemos de entender que el capitalismo no es inseparable de esta división y de esta relación social del capital-trabajo. Es inseparable de la lucha de clases, entonces no se podría erigir una postura realmente revolucionaria si no partimos de la lucha de clases, si no partimos de que somos proletarios y no profundizamos en esa conciencia proletaria y conciencia de clase, que es en lo que debemos abogar. Y es un poco en realidad lo que mencionaban los compas, ¿no? De la educación y eso, que yo creo que en ese sentido es que salva su comentario, en lo que estoy de acuerdo, ¿no? No creo que sea un problema pedagógico y que tengamos que educarnos así en abstracto, ¿no? Educarnos en... porque la educación también puede ser burguesa o reproductora de la hegemonía, sino más bien debemos de trabajar en la profundización de la conciencia de clase y en la generación de esta conciencia de clase, porque esta conciencia de clase y esta unidad dentro del proletariado consciente y politizado es lo único que va a potencializar una revolución, una superación del sistema capitalista. Le paso la palabra al compañero. Si llega el cable hasta allá. No tienen. Bueno, salud, compañeros, compañeras. Mi nombre es Matías, soy integrante de la Coordinadora Estudiantil Anarquista y del Colectivo Autónomo Magonista. Efectivamente, estamos de igual forma adherido a lo que es este proyecto organizativo, que es básicamente la Alianza Anarquista Revolucionaria. Y como bien lo comentaron la compañera y los compañeros que me antecedieron, efectivamente el proyecto de la Alianza es básicamente una relación entre diferentes agrupaciones anarquistas revolucionarias, y que sobre todo concebimos y coincidimos en el espectro de lo revolucionario, en el sentido de combatir, luchar mediante nuestros planteamientos organizativos, que es la propaganda y la difusión de las ideas y las propuestas anarquistas por todos los frentes al mundo capitalista, ¿no? En ese sentido y en esos términos, al igual que los compañeros y compañeras de los diferentes grupos, pues es importante destacar que efectivamente dentro de la Alianza existen diferentes perspectivas, diferentes enfoques anarquistas con respecto a lo que es tanto la propuesta e iniciativa organizativa de la Alianza Anarquista Revolucionaria, pero que sin embargo coincidimos básicamente que en este nuevo orden mundial, en donde efectivamente lo que se comentaba, el sistema capitalista ha logrado desarrollar todo un sistema organizativo sumamente complejo, en el que efectivamente el proletariado, o bien como lo dicen los compañeros, ya no es el obrero cargando el martillo y está en la máquina, ¿no? Ahora la fuerza de trabajo se convierte efectivamente en una herramienta, en un desgaste físico, no solo efectivamente físico, sino mental, en donde la mercancía ha dejado de ser un producto material que se compran en las tiendas, sino ahora se convierten en productos cibernéticos, ¿no? En donde las crisis económicas son alentadas y promovidas básicamente por el capitalismo para poder consolidar las economías de lo que ellos llaman economías de centro y economías periféricas. En esos términos y en ese sentido, cierto, asumimos que somos individuos, como comentaba el compañero, sin embargo, los individuos estamos engarzados en una sociedad. Y como sociedad estamos engarzados y básicamente estamos dominados por una fuerza económica que explota y domina, que a diferencia de hace 200 años o de hace 300 años, esa fuerza económica, fundamentalmente económica, no solo, digamos, solo alienaba, dominaba y explotaba. Ahora la alienación es tan compleja, pero tan compleja, que ahora un proletario es mucho más conservador que un burgués. Como bien lo comentaba Max Weber, que en ocasiones efectivamente el proletariado es más conservador, todavía más que el burgués. Y en ese sentido y en esos términos nos encontramos efectivamente como anarquistas ante un nuevo panorama social, ante un nuevo esquema social en el que las fuerzas organizativas, sobre todo anarquistas, tienen que empezar a dilucidar, y coincido fundamentalmente con que el anarquismo tiene que empezar a potencializar toda su maquinaria conceptual para procurar entrar en no solo en un nuevo escenario de orden capitalista global, sino entrar en un nuevo orden revolucionario, anarquista, de confrontación directa al capital, al Estado, a la autoridad, incluso hoy en día a la Iglesia o al clero. Y en esto, digamos, nosotros consideramos, al menos como CAMA y CEA, que es el alto clero y no el creyente, porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, compañeros, compañeras, es importante reflexionar que de lo que vivimos cotidianamente y de todo lo que nos rodea, ¿qué no es mercancía? ¿Qué no es mercancía? Casi todo lo que tenemos, casi todo lo que tocamos, casi todo lo que vestimos, lo que comemos, incluso lo que respiramos, es mercancía. En ese sentido, efectivamente, concibimos y ratificamos el planteamiento de los compañeros en el que estamos inmersos en una lucha efectivamente de clases, de explotados y dominados, y vamos contra los explotadores y contra los dominadores. Sin embargo, y efectivamente, como la compañera de la coordinadora que participó, en el caso de la coordinadora estudiantil anarquista, asumimos que ese poder económico efectivamente que determina y diluye su fuerza motriz y sus capacidades de dominación en todos los sentidos de la vida cotidiana, efectivamente nosotros planteamos una lucha económica, una lucha política, y en ese sentido ratificamos lo que bien pensaba Eduardo Colombo, el anarquista francés, en el que comenta que ese engarce íntimo entre político y social son dos cosas sumamente particulares, o mejor dicho, es una cosa solamente homogénea, que hoy en día en las sociedades modernas han intentado desmembrarla, desbaratarla y hacerlos una fuera de la otra, para que entonces se le dé cabida a lo que bien comentaba la compañera con su participación con respecto a lo que se llama la sociedad civil, que en efecto no solo niega la lucha de clases, sino que niega efectivamente el concepto de lucha revolucionaria o de conciencia revolucionaria o de transformación aguda en contra del capital. Justo en estos momentos en el que nos encontramos, quizás participando y platicando, efectivamente el día de ayer se conmemoraba, algunos grupos anarquistas realizábamos mítines en la Rotonda de los Hombres Ilustres, ahí donde tienen los restos de Ricardo Flores Magón, y efectivamente siempre nos encontrábamos con unos compañeros que como colectivo autónomo magonista veníamos trabajando desde hace ya algunos años. Y justamente, a propósito de lo que se comentaba, hace un par de días, por la noche, cuando salían ellos de su pueblo, efectivamente, un grupo de policías municipales, encabezados por un presidente municipal perredista, balearon el camión donde venían los compañeros y golpearon a los compañeros, ¿no? En estos momentos hay algunos compañeros que se encuentran graves. Y en esos términos y en ese sentido pensamos que el capitalismo ha logrado desarrollar un esquema organizativo que incluso ha invadido y ya ha perjudicado lo que plantean las comunidades indígenas, como lo hemos planteado nosotros con respecto a la comunalidad. Y los compañeros reivindican la comunalidad, y en esos términos decimos, compañeros, que sería muy importante que no nos engañemos, que pongamos los pies sobre la tierra y que efectivamente me parece que hay que reflexionar, o como dirían los situacionistas, derivar sobre dos conceptos fundamentales ahora, que creo que lo que nos hace mucha mella: el proletariado, la lucha de clases. Hay que derivar, hay que reflexionar, pero no solo que se quede en la reflexión y en la deriva, porque tanto los compañeros que fueron en Oaxaca esperados para golpearlos y asesinarlos, los compañeros entienden muy bien, siendo ellos campesinos e indígenas, la lucha de clases, que hasta estos momentos ellos efectivamente no se han negado, o no han negado, se han negado a renunciar a una lucha que han venido desempeñando desde hace mucho tiempo. Pues bueno, compañeros, compañeras, como bien decía y parodiando a un compañero nuestro, el horno no está para bollos. Nos encontramos en uno de los peores climas, en uno de los peores escenarios donde el capitalismo y toda su fuerza, globalizadora, han prendido una batalla contra los pobres, pero una batalla contra los pobres que no nos ha dejado, digamos, tregua alguna. Bueno, compañeros, pues no sé si quieran intervenir más, compañeros, o ya damos conclusión al foro y para pasar con a la proyección de... Buenas tardes, compañeros. Les damos un saludo combativo y fraterno de parte de la Acampada Revolución, que el día de mañana cumplimos 5 meses de resistencia viviendo abajo del Monumento a la Revolución. Nosotros entendemos muy bien este punto de la organización, por eso desde el momento que llegamos allá a la Acampada Revolución hemos llevado a cabo asambleas populares para que organicemos a la gente desde abajo, como lo comentaba el compañero. Ahí, con esta unificación de fuerzas, el día 20 de noviembre evitamos que Felipe Calderón diera su discurso ahí en la explanada del Monumento a la Revolución. Esto es un triunfo muy importante por el movimiento y para la sociedad en general organizada. También estamos realizando el Frente de Unión Revolucionaria, donde aquí les quiero hacer una invitación, que es el día miércoles a las 6 de la tarde, donde van campesinos, obreros, y donde entendemos que si no hay una unificación de fuerzas no podemos lograr nuestros objetivos. También estamos realizando un proyecto que es muy ambicioso, que queremos tener una ocupa donde podamos llevar a cabo unos talleres, como lo mencionaba el compañero, y empezar a difundir desde abajo este tipo de organización. También estamos en este frente, tenemos el proyecto de generar una constitución política obrera, proletaria, y esto no quiere decir que seamos reformistas, esto quiere decir que tenemos el entendimiento que la constitución política no se respeta y que tampoco es llega a ser hasta caduca ya en estos tiempos. Y en este contexto, cuando hagamos esta constitución, vamos a tener una mesa donde sentemos a campesinos, obreros, anarquistas, comunistas, para tener todos nosotros una constitución realmente incluyente, donde todas las ideologías entren y donde todas las ideologías, aunque diversas, sabemos que estamos luchando en contra del neoliberalismo y el capital. También estamos abogando por generar el día 1 de diciembre, impedir que Peña Nieto tome posición en la Cámara de Diputados. Sabemos que puede tomar posición en cualquier lugar, pero el hecho que no la tome en la Cámara de Diputados es un golpe importante también para el capital, para los neoliberales. Así que yo pido también la organización para el día miércoles, les reitero la invitación a las 6 de la tarde, y el día jueves, que estamos llevando a cabo las asambleas populares a las 6 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Gracias. Bueno, compañeros, pues sin más, muchas gracias por su asistencia. Si alguien quiere, por su asistencia, y pues este es un primer foro que planteamos la alianza. Y les hacemos la invitación para el foro que tendremos, el anarquismo en la Revolución Mexicana, del Partido Liberal Mexicano al anarcosindicalismo postrevolucionario, el Partido Liberal Mexicano, el sindicalismo de clase. Es del día domingo 25 de noviembre, en la explanada de Bellas Artes, a la 1 de la tarde. Esperamos que asistan igual que a este y nos sigan apoyando esta iniciativa, y no solo en los foros, sino también se les hace la invitación a que se acerquen a este proyecto constructivo de organización desde el anarquismo de clase, ¿no? Entonces, pues, sin más, les damos las gracias, ¿no?